placer, el amor. En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. El día de hoy, junto a Javier Soto y destacadas invitadas, para hablar los temas que a ti, amigo, vecino, te interesa escuchar en tu radio Puente Alto. Dejamos con ustedes a Javier Soto. Muchas gracias, Juan Carlos, por aquella presentación. Bienvenidos a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan una vez más por Radio Puente Alto a su programa de siempre los jueves de 12 a 12 y media, Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, como estamos en el mes de la mujer, queremos continuar con esa temática y conversar acerca de la cultura y la perspectiva de género. Porque el acceso a la cultura se encuentra frecuentemente restringido a ciertos grupos sociales y en los cuales también afectan a mujeres y a niñas en especial. Bueno, para eso vamos a hablar de un proyecto que tuvo la Fundación, que se ejecutó desde agosto hasta marzo de este año, que era llevar cultura a los barrios. Esta cultura barrial que mucho hace falta acá en Puente Alto, porque no todo se concentra en los sectores céntricos de la comuna. Y para comentarles, este proyecto lo ejecutó la Fundación en compañía de dos mujeres en especial, que son Silvana Quinteros y Paloma Silva, que las tengo acá a mi lado y aprovecho de presentarlas y agradecer también su compañía en este programa de radio. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola, gracias. Bueno, para comentar un poco del proyecto, me gustaría saber cómo nace este proyecto y cuál es el origen del nombre, porque el nombre, para que la gente sepa, se llama Tren de la Primavera. Entonces, hablemos un poco del origen, cómo se estructura, cuál es el nombre, cómo nace el proyecto. Bueno, contar un poquitito que este proyecto nace bajo la idea de poder recuperar un poco la cultura popular de Puente Alto, de nuestra comuna. Y justamente su nombre es debido a esta intención de recuperar, ya que hace referencia a aquella fiesta que se llamaba la Fiesta de la Primavera, que se realizaba en nuestra comuna hace muchos años atrás, y también para hacerle un poco de honor al patrimonio que tenemos en nuestra comuna, que es donde pasaba la línea del tren. Entonces, en la idea un poco de recuperar este sentido patrimonial y cultural de la comuna de Puente Alto, le pusimos el Tren de la Primavera, en el fondo, que es principalmente una iniciativa que pretende recuperar, como te digo, la cultura barrial en la comuna, llevando las artes y la alegría a las calles de Puente Alto. Oye, Pablo, y creo que esta iniciativa ya se había realizado por otros grupos culturales acá en Puente Alto. Tal vez nos puedes contar acerca de eso. Así es, la... Esta iniciativa comenzó con la Red Cool, que es la Revolución Cultural, es un centro cultural. Y ellos también partieron cerrando calles y haciendo, o sea, trayendo artistas locales y también el circo, para que la gente pudiera tener cultura en las calles, ya que no es tan accesible, sobre todo acá en Puente Alto. Explicar un poquitito de qué consta el Tren de la Primavera. El Tren de la Primavera es una jornada cultural itinerante que se dio una vez al mes en distintos sectores de nuestra comuna. Fueron 6 sectores finalmente los que pudieron beneficiarse de esta actividad llena de alegría, llena de colores, donde la comunidad pudo tener un punto de encuentro, donde pudo conocerse con el vecino, donde pudieron crearse lazos entre la misma comunidad. Y también disfrutar de la cultura y las artes, que lamentablemente en nuestro país es muy difícil de acceso, es muy difícil acceder a eso si no tenéis plata. Entonces, también bajo esa premisa nace el Tren de la Primavera. ¿Y qué contaba este tren? ¿Qué actividades hacían básicamente? Porque también tengo entendido que también era para difundir a grupos locales, ¿no? Exactamente. La jornada teníamos... como tú contás, el espacio en el fondo para que los artistas locales pudiesen presentar su trabajo. También teníamos stand de la fundación que eran a través financiados por este proyecto, que es del FNDR, donde teníamos stand de pinta carita, de pintura de niños, de derechos. Teníamos un stand de la fundación donde se informaba a la gente cómo poder optar a distintos beneficios sociales. También teníamos un taller de tejido de mandalas para principalmente las mujeres. Todo esto gratuito para la comunidad. Nosotros les entregamos los materiales a las personas que participaban. A todos los niños, por supuesto, tampoco se les cobraba. Y era una jornada que duraba más o menos alrededor de 5 horas. Así es, sí. Estas cinco, o sea, partíamos casi siempre, no sé, a las 7 de la tarde. Ya a las 8 contábamos con un show artístico, primero para niños, y luego los artistas locales. Entre estos estaba Ají Chileno, que son un grupo de la Carol Ursúa, o sea, claro, nacido allá, que ahora son una banda. Muy bueno, escúchelo, sí, chiquillos, sí, Ají Chileno. Bueno, claro. Pero antes de hablar de los grupos, me gustaría, ajá, bueno, comentarles también a la gente que nos escucha que este proyecto se ejecutó gracias a un proyecto o al Fondo Nacional de Desarrollo Regional 6%, que se abre todos los años también para que las juntas de vecinos u otras organizaciones que nos están escuchando postulen a estos fondos. Son fondos que tienen tres áreas: seguridad, deportes y cultura. En cultura se postuló este proyecto, que fue adjudicado y se fue con el FNDR 2017 y fue implementado durante el mes de entre agosto y marzo. Exactamente. Comentarles también a la gente que efectivamente era una fiesta cultural donde se cerraban las calles. Había cierta coordinación con Carabineros, con la gobernación. También había creo que habían stand de emprendedores, que también era súper positivo para la comunidad. Sí, esa es la otra parte que tenía también el tren, aparte de los stands que yo nombrábamos recién. También estaba la posibilidad de hacer poníamos como una feria de emprendimiento de las mismas sectoras, de las personas del sector donde íbamos. Entonces ahí se creaba también una suerte de ayuda, de una feria pequeña donde la misma gente podía vender cualquier cosa en el fondo, que pudiese vender y que le ratificara quizás alguna platita extra a su bolsillo, que nunca está de más. Entonces también eso era muy agradecido por la gente, porque no existen instancias así. Ahora, como tú hablas, lo complicado de poder cerrar las calles y todo, claro, por supuesto había coordinación con la gobernación, de donde se solicita el permiso de la calle, había coordinación con Carabineros también para resguardar tanto a la gente que participaba dentro de la actividad, que alrededor eran más o menos como 1,000 personas las que participaban por actividad. Sí. Y habían como etapas de la jornada. Primero eran como etapas donde habían talleres de pintura, de pintacaritas, de taller de circo. Y después pasamos una etapa donde ya se presentaban estos grupos locales, como Hit Chileno, The Lovelies, Pensamiento, entre otros. ¿No es cierto? Sí. Bueno, también dentro de los invitados tenemos que nombrar a Antuca y Magüen, que fueron uno de los invitados que cerraba esta actividad en todos los sectores donde estuvimos, de todas nuestras estaciones. Hablemos de los sectores. Que fueron seis. Exacto, sí. ¿Te parece? Ahí mi compañero. El primer sector fue Sor Teresa, que es Gabriela Poniente, donde, claro, fue muy complicado porque nosotros recién comenzábamos con esto. Entonces, y pasaban 13 micros, 13 de líneas diferentes. Para poder cerrar las calles y tener el apoyo de Carabineros, fue súper complicado, pero lo logramos y llegó mucha gente. Y ahí se notó que en verdad este proyecto tenía un súper buen foco. Sí, o sea, la necesidad de actividades así, de actividades gratuitas, de actividades de cultura, de arte, de actividades donde la comunidad pueda participar de espacios públicos, tomándose los espacios públicos como lugar de participación ciudadana, de encuentro ciudadano. Eso no se da. Eso no se da, principalmente en nuestra comuna, ya que está súper segmentado en el fondo dónde se realizan las actividades culturales. O en la municipalidad o en la plaza de Puente Alto. Entonces, o sea, es muy difícil que la gente acceda a este tipo de cultura y a este tipo de actividades. Y también es muy difícil que se fomenten los mismos núcleos culturales que existen en cada sector, porque pensemos que también Puente Alto es muy grande la comuna, entonces existen muchas realidades diferentes, y eso también se refleja en la cultura, porque por ejemplo no es lo mismo los grupos que tocan en Bajos de Mena a los que puedan tocar en Casas Viejas. Entonces también eso refleja un poco la diferencia y la realidad de cada sector de la comuna. Hablamos de Sor Teresa, ¿no es cierto? Que partió después. Ese fue el primero, sí. Exacto. Luego nos fuimos con el tren a La Primavera, a la Villa La Primavera. Que está ahí cerca de Casas Viejas, en el sector de La Papelera. Sí, después fuimos Nos fuimos a Andes del Sur, ahí detrás de... primero fue el refugio, la Carol Ursúa. Sí. Luego de La Primavera fuimos a la Carol Ursúa, que fue muy bonito, fue mucha gente. Ahí también tuvimos local aparte de Hit Chileno, que es de la Carol Ursúa, tuvimos a Banda da Silva. Que buenísimo muy el grupo también. Bueno, eso, también fueron varios los grupos que nos acompañaron, si bien que son locales, pero también existía la posibilidad de que la misma gente que está ahí, que es el amigo que canta, el vecino que canta bonito la ranchera, igual se podía subir al escenario. Eso pasó en Bajos de Mena. Eso pasó en varios trenes igual, de donde la gente pedía en el fondo si le podíamos dar, qué sé yo, 10 minutos de para poder presentar en el fondo su talento. Y nada, se crearon situaciones muy bonitas, muy mágicas. Agradecerle también al grupo de danza que nos acompañó ahora en Falak Dance, sí. Que nos acompañó en nuestro último tren en Villa Independencia. Villa Independencia. También a las Batucás que nos acompañaron, a la Ferrobatu, a Clanciño, a PDLA. Hablemos un poco de aquello, pues, de los grupos. Por ejemplo, aquí chileno, la Palo comentaba que era un grupo de la Caro Urzúa, sí. Que tiene varios tiempos trabajando acá en Puente Alto, el tema de la cultura. También estuvo Pensamiento, que tal vez sería bueno hablar de un poco de los grupos para difundir su arte. Claro, Pensamiento son dos chicos que también llevan mucho tiempo en esto de intentando fomentar la cultura en Puente Alto, con sus canciones un poco bien populares. Sí, son muy buenas también. Claro. PDLA, que también habla de... O sea, Rolo lleva harto tiempo hablando... O sea, ejecutando. Claro, sí. Claro. Rolo también, o sea, agradecerle también al Rolo, si nos está escuchando por ahí. Un abrazo, amigo. Gracias, porque el Rolo fue primordial y fundamental también en la ejecución de este tren. Nosotros no hicimos el trabajo solas, por supuesto. Creamos un grupo de trabajo súper lindo, todos súper comprometidos con esta iniciativa. Agradecerle al sonido, a King Noise, sí. Felipe, a nuestro animador, Sebastián Apiolaza. Oye, sí, además, bueno, estuvo, como dicen ustedes, PDLA, Da Silva, Pensamiento Crew, Ají Chileno, también estuvo The Lovelies, que también sí. Mandarle un fuerte abrazo y agradecimiento también por participar, Energía Natural, y también contábamos con Antu Kaimawen, que era como el plato fuerte del grupo, claro. del tren, ¿no? Claro, nosotros cerrábamos toda la jornada con Antu Kaimawen. Bueno, una banda súper popular. A toda la gente le encanta y al final eran los que nos hacía llamar mucha gente. Antu Kaimawen, contarle a la gente un poquito que es una de las bandas que está creada por el fundador, uno de los fundadores de Sol y Lluvia. Exacto. De Charles Labra. Entonces él, al separarse de Sol y Lluvia, crea este Antu Kaimawen, que es Sol y Lluvia en Mapudungún. Sí. Y también un poco rejuveneciendo la idea de tomarse las calles, de efectivamente llevar el arte a la calle, a que la gente tenga acceso, de poder escuchar un buen show, de poder escuchar música que te hace bailar, que te hace vibrar, que te llena de alegría. Eso es principalmente el Tren de la Primavera, tanto para la comunidad que lo recibió, como para mí, puedo decirlo también por mi sí. compañera. Ya que para nosotros la verdad que fue un honor y un orgullo y una alegría tremenda el poder ser parte de este proyecto y encabezarlo, la verdad. El agradecimiento a las personas que confiaron en nosotros también en poder hacerlo. La fundación. Exactamente. Y nada, agradecida de la experiencia. Contablemente, esto tiene que ver con fondos concursables, como decía mi compañero, entonces... Son proyectos que no duran mucho tiempo, entonces es lamentable porque actividades así tendrían que ser permanentes, tendrían que ser de años. Exacto. Sí, para poder llegar a todos los lugares, porque la verdad... Entender en el fondo también que la cultura tiene que ver con el desarrollo de la persona también. No efectivamente, o sea, hay muchos aspectos positivos que trae la cultura y sobre todo llevar la cultura a los barrios, como ya mencionó acá Paloma y Silvana, pero también me gustaría ahondar un poco más en ese tema, acerca de cómo lo sintieron ustedes, qué significó para ustedes como equipo ejecutor este proyecto. Bueno, nosotros tenemos, ya lo hemos hablado varias veces y tenemos una satisfacción pero tremenda, porque la verdad es que llevar la cultura es algo que yo por lo menos desde chica es lo que me ha gustado hacer. Pero tener este espacio y poder hacerlo, sobre todo a lugares populares, en donde de verdad la gente no tiene idea que en la Plaza de Puente se está sí. haciendo. Porque sí, hay cueca, y hay grupo, y hay banda, y hay todo, pero en la Plaza de Puente. Y no todo el mundo sabe que eso existe. O sea, nosotros en el último tren, a una cuadra, balearon a un chico. Sí. O sea, nosotros el tren fue a lugares donde no van. Sí. Donde no van, nosotros estuvimos ahí en la Caro Urzúa, en el refugio, fuimos a Bajos de Mena, estuvimos ahí en Independencia, que si bien no es un lugar complicado, sus alrededores quizás pueden ser un poquito, o sea, no, no nos restamos de eso. Nosotros creemos que justamente una de las ideas del Tren de la Primavera es llevar la cultura a personas que viven en una situación de vulnerabilidad, sí, y de bajos ingresos económicos, que lamentablemente no pueden optar por la compra de un ticket para ir a ver algún grupo. Claro, y sabemos que en estos lugares se puede combatir un poco la delincuencia y todo este tema con cultura. La verdad es que la cultura es la única, es casi la forma, la herramienta de salida de esta situación. Exactamente. Nosotros nos comentaban algunas dirigentes sociales, porque todo esto se coordinaba. Nosotros llegábamos, buscábamos el espacio, el más idóneo, por supuesto, para poder cerrar, también para no incomodar mucho a la comunidad. Siempre buscamos lugares donde las comunidades que los recibieran, las mismas casas que colindaban con la calle que nosotros cerrábamos, tuvieran el acceso de salir por otro lugar donde no les incomodase, entonces no fuera como una molestia en el fondo. Claro. Y nos comentaban de que estas instancias de participación ciudadana callejera, en el fondo, que se cierran las calles, les abre la posibilidad a la gente de que entienda de que la calle es un bien de todos. No podemos entregárselo a los delincuentes, ni a los, no podemos entregarle las plazas a estas personas que están tomando todo el día, drogándose en la plaza. Es lamentable, nuestros hijos tienen que estar encerrados en nuestras casas por resguardo, y estas instancias lo que crean es que crea conciencia del espacio público, crea conciencia de la participación ciudadana, y que en el fondo nosotros somos una creyentes en que es así, en que la cultura y es una herramienta súper potente para poder crear esa conciencia. Sí. Es súper importante, claro, como dice Silvana, el tomarse los espacios públicos que son de uso público, en realidad es súper positivo. Y el mismo hecho de que se tome la calle y además se entregue un espacio a los grupos locales, a una feria de emprendedores y otras actividades, aglomera a la gente y crea un espacio de conciencia y también de conocimiento del otro también. Yo creo que es súper importante, y de autonomía de la misma junta de vecinos, porque también es importante decir que esta actividad igual se contaba con la junta de vecinos, pero sí, muchas de estas juntas de vecinos tenían ciertos problemas de autonomía, entonces no era posible trabajar normal. Nosotros tuvimos dificultades en hacer en juntas de vecinos porque no se los permitía. Entidades, claro, una entidad de aquí de la comuna no se lo permitía en el fondo. Y eso es súper lamentable porque al final hay otros intereses que ciegan en el fondo el interés primordial, que es la gente. Para nosotros, el trabajo que nosotros realizamos es para la gente. Para la familia. Es un punto de encuentro de alegría. Entonces es lamentable que nos hayamos tenido que encontrar, no en una ocasión, en varias, con muchos tropiezos como este. Claro. En el fondo, con entidades municipales, también con otras entidades. Eso, hablamos un poco de los balances de lo que ya la finalización del proyecto. El balance positivo igual, yo creo que lo hemos dejado bien claro, todo lo que significó el tema del tren, pero algún balance negativo que hagan ustedes, algún aprendizaje que podamos sacar de este proyecto. Bueno, principalmente, como hablábamos recién, el tema de la autonomía. Es súper importante que si existe una junta de vecinos, es para velar por el bien y por el bien de los vecinos. De la comunidad. Lamentablemente no se da en todos los sectores. En todos los sectores. Si es que no tienen la aprobación de la municipalidad o de otras entidades, las juntas de vecinos no se hacen cargo y no aceptan estas actividades, siendo que es algo muy bueno para la comunidad, como ya lo hemos comentado. Y por otro lado, el apoyo que tuvimos de Carabineros fue solamente en dos sectores, que fueron los dos últimos, Bajos de Mena y Villa Independencia, pero lamentablemente tuvimos un problema. Con esto explicar también un poquitito que la coordinación partía con la gobernación, luego la gobernación, Marta, manda un informe de factibilidad a la prefectura de Carabineros, y desde ahí se organiza la coordinación con la dotación que podemos contar en el fondo de ese día del evento. La cantidad de... Esta coordinación fue ejecutada en todos los trenes, en las seis estaciones. Esta coordinación se hizo, sin embargo, fueron solamente en dos oportunidades donde pudimos contar con la presencia de Carabineros, que fue fundamental. La primera de ellas fue en Bajos de Mena, donde los carabineros se portaron un 7 con nosotros, agradecerle a la comisaría de Bajos de Mena. Super. Se pasaron, estuvieron todo el día con nosotros, apoyándonos hasta que nos fuimos. Decir que nosotros terminamos, la actividad termina a las 12 de la noche alrededor, pero nosotros estamos hasta las 3 de la mañana más o menos, entrecargando, descargando, limpiando, dejando la calle limpia, porque eso es un llamado a la gente. Por favor, boten la basura a los basureros, ¿no? Boten la basura en la calle. O sea, de verdad era impresionante la cantidad de basura que quedaba del tren. Era impresionante. Nosotros, por lo menos, claro, nosotros poníamos puntos de basura, pero una hora barriendo la calle. Sí. O sea, salíamos a las 2, 3 de la mañana de los lugares y en Bajos de Mena los carabineros nos aguantaron hasta la final. Sí. Lamentablemente en el último tren tuvimos un episodio no muy agradable en cuanto a que una autoridad de carabineros tomó la decisión arbitraria de abrir una de las calles que nosotros sí teníamos la autorización para poder cerrarla hasta las 2 de la mañana, lo que provocó, algo de inseguridad, tanto en las familias, porque la familia estaba lleno de gente, eran las 11 de la noche, estaba lleno de gente, de niños corriendo, de abuelitas, mamás con guagua. Entonces, pues, nos vimos un momento complicado porque empezaron a pasar micros por el costado de la calle. Camiones. Exactamente. Entonces, eso fue un poco complicado en cuanto a no tener la empatía y el sentido común, en el fondo. Claro, pero fue una decisión arbitraria. Pero bueno, eso fueron algunas situaciones que no tinieron. Y al inicio del proyecto, ¿tuvieron algún aprendizaje? Porque yo me acuerdo que igual fui al inicio, por ejemplo, en Sor Teresa. Efectivamente se hizo un tren luego de una feria, entonces creo que hubo un problema ahí medio... Fue muy complicado porque fue nosotras... Fue muy complicado cerrar la calle. Claro, también teníamos el cierre de calle, o sea, la autorización, pero... Una cosa es poner el... Una wincha. La wincha de peligro que nosotros contábamos, y nosotras dos íbamos ahí aguerridas al semáforo y tratábamos de cruzar nuestra wincha, después derivó en cuerda con banderines, ahí cuerda con pasacalles. Terminó en malla eléctrica. No terminó en tanto, pero sí, claro, fuimos en el fondo evolucionando a los aprendizajes adquiridos, por supuesto. Mucho. O sea, se aprendió demasiado. El primer tren no tiene nada que ver con el último tren en cuanto a la seguridad con que nos planteamos Paloma y yo en la calle y ahí coordinando las cosas. Es una actividad muy agotadora, es un día muy arduo de trabajo, mucho, mucho trabajo. Pero nos íbamos con el corazón llenito de amor. Al día siguiente muerta, los pies no me daban el otro día, pero muy, muy contenta, muy feliz. El agradecimiento de la gente una vez que terminaba el evento, la gente que vendía, como la gente que iba de público en el fondo, de participantes de los talleres, agradece mucho. Y eso en el fondo es súper gratificante. Sí, por lo mismo que sentimos que es necesario que siga funcionando. Lamentablemente los recursos no dan, o sea, es una actividad cara, muy cara, pero bueno, ¿por qué es cara? Porque nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible. Entonces, En el tren trabajábamos 19 personas, sí. 19 personas solamente entre los monitores que teníamos del taller de circo, de los pintacaritas, entre el sonido, el escenario, las luces, los tramoyas, un saludo para los tramoyas. Se pasaron chiquillos, los chiquillos nos acompañaban, cargaron y descargaron todo el día, un 7. Pasamos hambre, pasamos calor, comimos harto sed, pan. Comimos harto pan, tomamos poca agua, sí. Pero no, esto es maravilloso. Sí. Lo repetiría mil veces. Sí, es necesario que se hagan, así que si es que hay personas o personalidades jurídicas que están escuchando esto, si quieren y para que vean que es necesario y que funciona. La verdad es que funciona y la gente lo agradece demasiado. Así que bueno, buenísimo, con ese ya estamos en el tiempo, terminando el programa, así que no sé si ustedes quieren dar alguna reflexión final acerca del mismo tren. Demos alguna reflexión final acerca de lo que significó. Yo creo que la reflexión tiene que ir más hacia un llamado a las autoridades, la verdad. La gente para trabajar esta actividad está. El trabajo en la comuna no es que nosotros hayamos llegado y hemos armado la cultura aquí en Puente Alto. No, no es así. Este movimiento lleva mucho tiempo. Como lo decía mi compañera, y nombraba a PDLA, al Rolo, a los chiquillos del Paraíso Transfénix. La ellos revolución son, cultural. Exacto, llevan mucho tiempo haciendo cultura aquí en la comuna. Los grupos Ají, Pensamiento, The Lovelies, ellos son grupos... Aquí la cultura en Puente Alto se conoce. Todos los chicos se conocen, no, sí. no es algo que se dé como a un apartado. Todos los chicos tienen redes, pero lo que le pasa a los chicos es que no tienen el espacio para poder mostrar todo el trabajo de todos en el fondo. Así es. Nosotros llevamos a muchos grupos de la comuna, pero todos ellos se conocen. En el fondo, nosotras, vuelvo a decir, no creamos la cultura en Puente Alto, sino que tratamos de ser como una... De tener el espacio... Que nosotras tuvimos la herramienta Exacto, exactamente. Y la verdad es que el que existan iniciativas como estos fondos concursables donde se pueda poder optar y ejecutar un proyecto de esta magnitud es importantísimo, es primordial, es necesario. Y ojalá que se siga desarrollando. La verdad es que nosotros con mi compañera estamos decididas a seguir la ruta al tren, a buscarle el espacio, a buscarle el financiamiento, porque yo la verdad es que me enamoré de este proyecto, me enamoré de lo que provoca, tanto en la gente como en mí. A mí me impulso de energía a mí lo que me provoca el tren. Y nada, seguir trabajando, buscando espacios que nos apoyen, la verdad. Sí, que se den cuenta que es algo demasiado positivo, que hay agrupaciones que lo están haciendo, pasando el gorro, como se dice, Agosto Negro, que lo hacen también poniendo una gorra y para poder financiar todo lo que es el sonido, que son cosas súper caras. Entonces, si tenemos autoridades y si tenemos gente que puede financiar o puede aportar con un poco, con un granito de arena, es súper importante que lo hagan. Bueno, el llamado está, la idea es también seguir trabajando en este tipo de proyectos como fundación, porque el impacto que provoca es súper grande en realidad. Uno igual se impresiona de la gente que va y de lo llenador que es para esta misma gente. Entonces, bueno, ahora sí, terminando un poco ya, hacemos un agradecimiento a los grupos que participaron nuevamente, que es Ají Chileno, Pensamiento Crudo, The Lovelies, Energía Natural, PDLA, Banda da Silva, Antucay Mahuén, y también agradecer al Circo Chico que también estuvo participando. Sí, a las Pintacaritas también, chiquillas, se pasaron. A todos estos grupos los pueden buscar en redes sociales, que también es importante para que conozcan para un poco su arte. Exactamente. Sí. Así que, y con respecto a eso, Javier, lo último, invitar a la comunidad al Carnavalciño, que va a ser el 7 de abril. Carnavalciño es un carnaval que produce Clanciño, que es esta batucada enorme, muy bueno. Sí, traen a muchas bandas. Esto va a ser el día 7 de abril, sábado 7 de abril, en Ejército Libertador con Coyhaique, desde las 3 de la tarde en adelante. Así que va a ser un encuentro también cultural muy bonito para que la gente asista, va a haber música, van a haber batucadas, van a ver... Eso, recordar que esto es familiar. Y esto es gratuito, todo familiar. Sí. Y gratuito, por supuesto. Así que, bueno, con ese llamado despedimos también este muchas programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Llegó el momento más difícil de su vida, es el momento de reconocer a su hija entre varios cuerpos de niños y niñas que fueron mutilados por antiterrorista. Y cómo puede ser terrorista un niño de 3 años. Familias mueren, lloran por el daño del soldado mandado por los superiores en el engaño, que no piensan más allá de los daños causados. Duermen entre bombas, metrallas que disparan balas, que llevan sangre y en su sangre llevan alas de alas de niños y niñas mutiladas que de guerra no saben nada. Salgo agazapado, luego me aparapeto, caminan cara. Porque basta ya. Vi una foto de una niña no más de 3 años con su cuerpo mutilado, demasiado ensangrentado. Vi otra foto de otro niño solo y arrodillado, mientras apuntado en la frente por un soldado que procura matar en nombre por su nación, sin importar la vida de ese menor que ahora llora y jura por su Dios su venganza, porque su casa fue inundada con sangre de gas. ¿Qué pasa? Porque siguen inventando guerras, gritando terroristas a los que no lo respetan. Israel, ¿y cuántos más están dispuestos a disparar? Solo por matar. Salgo a cazapado. todos a dormir, implorándole al cielo que no caiga ahí. Aún buscan el cuerpo de Kasmad Ali, un pequeño niño de 8 primaveras de edad, que soñaba con estudiar y trabajar, y sus sueños fueron enterrados con el cemento causado por la fuerza del aire y su armamento. Lamento escuchar lamento en esta tierra, maldito hijo de perra, solo piensa en su guerra, su negocio de sangre, para llenar su billetera. Libertad a los pueblos que se mueran en las fronteras. Aquí chileno, en contra del genocidio mundial. Yao, que los niños sean culpables de la maldita estupidez de los adultos. Libertad al pueblo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.